odio quiero más que felicidad, porque el rencor viene menos que el olvido. Odiame por piedad, yo te lo pido. Odiame sin debida ni clemencia. Odio quiero más indiferencia, porque el rencor viene menos que el olvido. Si tú me odias, quédate yo convencido de que me amaste, mujer, por insistencia. Pero te presente de acuerdo a la experiencia, me da solo tu odio, yo querido. Pero te presente de acuerdo a la experiencia, me da solo se odia, yo querido. Yo sé que siempre vas en mi pena, y al verme solo fuiste y olvidado. Mi vida la voy a arrancar, mi vida la voy a arrancar. Hay cosas que se reciben con resignación, hay golpes que destinadas sin compasión. Pero cuando se pierde un cariño, no hay nada que calmes de dolor. No hay nada que calmes de dolor. Yo te doy todo mi ser, mi amor, todo te entregué. Y el amor que te prometo es el más puro, mujer. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe a un daño la existencia de la mujer. Si los lazos que nos unen llegar a la frontera, que se acoge ahorita la existencia de mi ser. Muchas gracias.